Bienvenido al Museo Nacional Colegio de San Gregorio. Estimado visitante, el museo que va usted a visitar es uno de los más antiguos museos españoles, pues fue fundado en 1842. No es, sin embargo, un museo de bellas artes al uso. En primer lugar, porque casi todas sus obras son esculturas en madera policromada. Lo que usted verá en la sala son figuras de bulto redondo, relieves, retablos, sepulcros, sillerías y pasos procesionales. En su recorrido, no deje de mirar hacia arriba y a su entorno arquitectónico. Los admirables artesonados que cubren las salas o la refinada ornamentación de puertas, ventanas y patios le permitirán comprender por qué la escultura hace de este museo un lugar tan singular. También es especial su temática, por el dominio de imágenes de devoción. Pertenecen a épocas del pasado en las que la religión y la iglesia eran determinantes en la vida personal y colectiva.